Bien, gracias a Dios, tranquila, porque mismos modalidad la que está atrás tú. Es muy así, no muy habladora ni muy nada, ¿no? Bien reservada y dada con todo, tratarme con todo, a la gente, divertirme, todo, sí, eso sí. El 19 de enero era mi cumpleaños. Y bueno, ¿cómo se hace? Que Dios y la vida te iluminen, que Dios te dé vida, que te comportes bien, que tengas bien, que tengas salud. Bueno, el buen comportamiento de las personas, cuidándose una misma, alimentarse bien, tratar bien, y tratar bien con los seres queridos, llevarse bien con todos. Esto es bueno, yo es mi modo de ser. La tía Monita es la tía Monita, no. Por eso ando en todos los lados, me llevan a mí. Siempre me he cuidado mucho en todo, y el respeto por sobre todas las cosas es la palabra mayor mía. El respeto. Pues tengo papá y mamá y todos solos allá. Y yo estoy acá ayudando. No. Pero me gusta. Ellas saben que estamos aquí en casa, tienen chalet, tienen todo allá. ¿Y ayer cómo la pasaste? Rico. Lindo. Lindo como todos los días, familia, sí. Estoy plena. Estoy bien, estoy sana, estoy... Si alguna nana tengo, me cuido mucho. Y bueno, pero así he tenido que operarme así de la garganta, del apéndice. Eso, pero sana. ¿Viste? Sana. Y acá no ve cómo me ven ustedes acá. ¿Cuánto hace que estoy acá? Y mira cómo tengo todo arregladito, todo. Depende, mija, también la imagen de uno, la persona de uno, cómo somos, si somos de carácter, si somos buenas, o si somos renegadas o protestadoras por todo, que todo se pase mal, ¿no? Que dé mala vida a los padres, que todo no. Yo conmigo soy modista, soy trabajadora, planchadora, cocinera, doy mi corazón. Eso es lo que das el corazón, das la vida. Haces todo bien y vivís. Mira cómo estoy acá. Y bueno, pero saber respetar a la gente. A los chicos, a los nenes, cuidarlos y todo, y quererlos mucho y que te quieran. Y bueno, y eso es toda la buena vida. Ayer pasé por tu casa y vi un cuero colgado. Le dije, buenas tardes. El cuero se quedó callado.